desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. A través de esos puntos y de la red satelital de Farco, se emite nuestro mensaje al confín del universo, en procura de tal vez alguna otra civilización que lo reciba, lo decodifique y nos conteste, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. Ninguna discusión sobre cosmología sería completa si se limitara la atención de forma exclusiva a la cuestión de los orígenes del universo. Habiendo rastreado nuestras raíces hasta más allá del tiempo de Planck y habiendo visto dónde se sitúan las fronteras del conocimiento, es natural volver la mirada en otra dirección, es decir, hacia el futuro. De tal modo que el centro de nuestra atención pasará de ser el de dónde venimos a ser el hacia dónde vamos, porque de alguna manera es allí donde está, para algunos, el negocio. We'll be right back. got nothing but trouble in my life, but I feel I've got a lot to give. Every day I try to build a new world, but I've had no one to build it with. Oh, I've been looking for a woman to share my hopes, and I know I ain't a patch on you. And I've been thinking that a woman's God's gift to man. Are you thinking the same? Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Los obstáculos fundamentales para conseguir una respuesta clara a la pregunta de dónde venimos son mayormente teóricos, lo que ha provocado que los hombres de ciencia desarrollen teorías capaces de describir interacciones que se realizan a energías mucho más altas que las consideradas. Tales pruebas experimentales están en curso e implican procesos de laboratorio donde lo necesario es solo dinero. Hey. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.1 FM La Nueva, en Formosa y también aquí en el barrio de Mataderos, ¿sí? Cuando miramos hacia el futuro, la relatividad general y algunos resultados básicos de la mecánica cuántica son suficientes para describir el universo. Pero lo que no se tiene es una medida de lo preciso que puede ser la densidad de materia del universo para poder decir con certeza entre los posibles futuros cuál de ellos es el que nos espera. Una situación similar a la que suele tener uno cuando la guerra se termina. Thank you.

En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. A pesar de que la Tierra y el Sol no constituyen una parte importante de nuestra galaxia y de que la Vía Láctea es solo una galaxia entre miles de millones, tenemos, sin embargo, cierto interés en conocer su futuro. Tanto como a Edgardo, por ejemplo, le gustaría saber si en la quiniela saldrá el 44. Del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en la medianoche marplatense. El Sol tiene ahora una edad de unos 5.000 millones de años y en otros 5.000 habrá consumido todo su hidrógeno combustible, pasado a convertirse en lo que los astrónomos llaman una gigante roja, y la Tierra quedará sumergida en él. Tengamos en cuenta que el hombre tan solo está en la Luna todavía. Thank you. marcher la tête en l'air. Ne plus penser à ses pieds qui me clouent à la terre. Écarte les nuages que je vois ton visage. Éclaire la nuit que tu vois qui je suis. Soulevé par les vagues, un jour je viendrai à toi, poussé par le ressac. Mon cœur est plus léger à mesure que se rapproche l'heure. Vitesse de croisière, mise en orbite, mes jambes tremblent, tout va de plus en plus vite. Mise en approche, allume et sage, que le doute ne m'ôte pas le courage. Quand le soleil est là, tu perds ton éclat. D'ici llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Millones de años es un tiempo de vida típico para una estrella. Durante ese tiempo toma helio primordial e hidrógeno, los procesa en su horno nuclear y muere. A quien le toque llegar a ese momento final sin haber producido ningún cambio en su situación particular, se enfrentará al designio de ser simplemente una leyenda demente. Jim Adair is dead. Oh, the dog is outside looking in. Jim Adair is dead. Oh, the dog is outside looking in. He flies as to play, taking trips around the bay. Bring him back same day. Timothy Leary, Timothy Leary. Timothy Leary is dead. Oh, no, no, no, he's outside looking in. Timothy Leary. Boast about a light they say that shines over the eye. Raise a glass, I'll drink a toast. The little man, he'll sell you thrills. Along the pier, take it up and bring it down. Plant your feet back firm on the ground. He flies so high, he swoops so low, knows exactly which way that he's gonna go. Timothy Leary, Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. A través de 101.5 en Capilla del Monte, en la mañana cordobesa, también se emite nuestro mensaje al confín del universo, a través de FM Milenio. Y gracias a Silvio Foscali, que está al frente de la cooperativa El Milenio y que hace tanto por nuestro programa desde allí. En nuestra propia galaxia, los astrónomos verán que las estrellas se van apagando. Primero las brillantes y luego las estrellas más moderadas, como el Sol, que habrá tenido de ese modo su crecimiento y caída.

a Hernán Reyes, que nos acompañó hoy, disfrutando de la buena música y charlando de radio. Te agradezco la visita, Hernán, ¿eh? Ha sido un placer compartir esta emisión con vos y con toda nuestra audiencia. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, el señor Edgardo Auxielo, que vive anhelando que salga el 44 en la quiniela, ¿sí? Dirección general, Hernán Daisich. Una realización, Bella Asociados, para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través de nuestro mail bigvan@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigvanradio.com.ar, como lo hace Hernán, ¿sí? Y Leandro también. Será hasta la semana que viene. Chao.